son 24 los que vivieron en cada pabellón, ¿no? Y 12 de cada interna se tienen que estar desinfectando las manos con un pedazo de jabón. Y 12 por otro lado se está desinfectando con otro pedazo de jabón. Y esa no es la situación en la que nosotros queremos estar viviendo. Nosotros necesitamos que nos traigan rebandina, detergente, plomo, lo que sea posible, alcohol en gel. A nosotros no nos han dado barbijo, no nos han dado guantes, no nos han dado nada. Y nosotros asumimos que hemos hecho cagadas, hemos cometido errores, disculpen cómo me expreso con las palabras. Nosotros asumimos todo eso, todas nuestras libertades están pagando todos los errores que hemos cometido afuera, ¿no? Pero yo me dirijo a todos los canales de cada unidad que ya están diciendo que en cualquier momento no lo van a poder dar de comer, ¿no? Y eso no tendría que ser así. Nosotros, ellos tendrían que, al contrario, tendrían que estar apoyándolo, no tirándolo basura, ¿no? Como quien dice, palabras basuras, porque nos dicen cosas que son malas y nos hacen daño a nosotros. Nosotros tenemos hijos, tenemos mujeres, tenemos padres, tenemos hermanos. Y nosotros sabemos que en la calle también hay otra situación que está difícil. Nosotros, nuestra familia, que no les puede ayudar en este momento porque nos han cortado las visitas. La visita no puede ingresar, pero los personales sí, ¿no? Porque el personal puede ingresar, está 48 horas en la calle y 24 horas con nosotros acá adentro. No usan barbijo, no usan guantes. Los sacan y los traen, los llevan, los ponen donde ellos quieren. Nosotros hemos levantado una huelga para ver en qué los pueden ayudar, ¿no? Porque se encuentran muchos pabellones, se encuentran en muchas situaciones difíciles, ¿no?